De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Por qué es importante reciclar los equipos de alta tecnología como los teléfonos móviles? Para el año 2009, solo desde abril a julio, se vendieron 270 millones de teléfonos celulares en el mundo. Podemos hablar de cantidades similares de componentes informáticos. No ha terminado la vida útil de estos dispositivos cuando ya adquirimos uno nuevo. Todo este acumulado de residuos tecnológicos se le llama basura tecnológica. ¿Qué debemos hacer con esta chatarra? La solución, reciclar. ¿Por qué es importante reciclar los equipos de alta tecnología como los teléfonos móviles? ¿Por qué es importante reciclar los equipos de alta tecnología como los teléfonos móviles? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Para conservar recursos, para ahorrar gastos. Ayudamos a la conservación del medio ambiente. Sí, porque tú le sacas los componentes que tienen dentro y te puede funcionar para otros aparatos. Y aparte de reciclar, porque tienen muchísimos aparatos que son extremadamente contaminantes. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La chatarra tecnológica, sin duda alguna, genera un problema ambiental y riesgoso para la salud de las personas y el ambiente si se deja en manos inexpertas. Los productos tecnológicos contienen metales tóxicos que pueden resultar mortales. Es el caso del mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Pero la importancia de reciclar no solo es por razones ambientales y de salud pública. Muchos de los componentes de esta basura son valiosos. Es el caso del antimonio, berilio, cobalto, galio, indio, magnesio, niobio, tantalio, wolframio, entre otros, y que resultan escasos en varios continentes. Reutilizar estos materiales se hace primordial ante las expectativas del futuro. Se prevé que la demanda de estos elementos llegue a triplicarse en los próximos años. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.